Radio San Vicente, 95.2. Martes, 20 de marzo de 2012, quinta temporada, programa número 137. En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos y seguidores del Cinturón de Orión, aquí en Radio San Vicente 95.2, la frecuencia modulada, y también radiosanvicente.com? Hoy tenemos un invitado en el estudio, es un investigador científico de la Universidad de Alicante, es Ignacio Martín. Muy buenas, Ignacio. Buenas noches. Gracias por atender la llamada del Cinturón de Orión. Esta llamada corresponde a una inquietud de nuestro compañero Julián, que hoy por cuestiones personales no puede estar en el programa. Eso sí, me ha dejado ya por escrito un par de preguntas para ti, con lo cual, bueno, ya veremos a ver por dónde salimos. Y nada, vamos a hablar de nuevos materiales que se van descubriendo, se van perfeccionando, se van estudiando, investigando. Y en este caso, bueno, la inquietud de Julián era relacionada con el grafeno. Hoy, bueno, pues vamos un poco a que aquel que le suena, que aclare un poco, y el que no haya oído nunca hablar de él, pues que vaya haciéndose la idea que quizá dentro de unos años no podamos hablar mucho de ello, ¿no? Bien, vamos a intentarlo. Muy bien, pues venga, vamos empezando una nueva edición de este programa de divulgación de la ciencia. Bueno, pues en el tiempo de entrevista con Ignacio vamos a descubrir muchas cosas de ciencia aplicada y ciencia puntera, que también desde la Universidad de Alicante se hace, también desde nuestra provincia intentamos estar en el día a día, en la actualidad, máxima actualidad, porque si algo tiene la ciencia es que no puedes dejar pasar ni un día, ¿verdad? Un día que dejes de mirar qué hacen los compañeros... Ya te lo he adelantado. Es como la Fórmula 1, ¿no? Sí, uno se queda atrás. Se queda atrás. Y bueno, pues siempre intentamos traer de vez en cuando aquí al programa a todo aquello que se cuece en nuestra provincia y en concreto en la Universidad de Alicante. Bueno, eso será en el tiempo de entrevista con Ignacio Martín. Antes, ahora en muy poquitos minutos, escucharemos las efemérides de la historia de la ciencia de manos de nuestra compañera y también amiga Loli Otero. Sabéis, ese repaso por aquellos hitos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, científica también. Y posteriormente, con Javier Armentia, queremos hablar un tema un poco complicado como es la cosmología. Pero bueno, siempre que hay algún avance, pues, bueno, en este caso una nueva investigación que ha traído una serie de conclusiones, y bueno, nos vamos a detener en conocer un poco cómo se hacen los cálculos para conocer la edad del universo. Bueno, también queremos hablar esta semana con Rubén, que la semana pasada, por cuestiones de tiempo y, en fin, teníamos muchos contenidos, ya lo dijimos al principio del programa, no pudimos conversar con él. Nos va a traer una página web que nos llevará a un programa que se llama Stellarium, que nos viene de maravilla para conocer el cielo sin salir de casa, gracias a nuestro ordenador. Supongo que también ya, Rubén nos lo dirá, también con aplicaciones para los dispositivos móviles. Bueno, pues eso será en el tiempo de unos y ceros. Y en la recta final del programa, como sabéis, intentando que no falle ni una semana, con Juan José Muñoz y sus astroefemérides haremos un repaso al estado de los cielos para los próximos 15 días y haremos una pequeña conclusión o cierre a ese recorrido que hemos estado haciendo durante las pasadas semanas al cielo astronómico de invierno. en la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Andrés López. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, desde la distancia, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Biuri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Vamos con ese repaso que cada semana hacemos de las efemérides de la historia de la ciencia. Y comenzamos en este día, un 20 de marzo, pero en el de 1858, fecha en la que nació Reuter Emerick Roth, médico pionero en promover públicamente las nociones de higiene y ejercicio que hoy se consideran imprescindibles para una vida sana. También un 20 de marzo, pero en 1915, José Comasola descubrió el asteroide Hispania. 21 de marzo, en 1932, nació Walter Hilbert, famoso por sus investigaciones sobre los ácidos nucleicos y premiado con un Nobel. Y en 1991, el inventor Leo Fender, uno de los más destacados pioneros en el desarrollo y fabricación de guitarras eléctricas, falleció. ...22 de marzo... ...en 1895 los hermanos Auguste y Louis Lumière... ...inventores del cinematógrafo... ...mostraron su primera película a un grupo de invitados... ...en 1910 también un 22 de marzo... ...James Dow obtuvo una patente... ...por su sistema de aislamiento para circuitos eléctricos... ...23 de marzo, en 1749 nace el matemático, físico y astrónomo Pierre-Simon Laplace... ...y en 1840 J.W. Draper tomó la primera foto, un daguerrotipo de la Luna... Seguimos avanzando. 24 de marzo. En 1882, Robert Koch hizo público su descubrimiento del microorganismo causante de la tuberculosis. En 1884, un 24 de marzo también, nace el químico y físico Petrus Peter Josephus Wilmus Davy, ganador de un premio Nobel en 1936. Y en 1905, también un 24 de marzo, falleció el escritor francés Julio Verne, famoso por su premonitoria novela De la Tierra a la Luna. ...25 de marzo, en 1655... ...Christian Huygens descubrió Titán... ...la mayor luna del planeta Saturno... ...y en 1987... ...el primer cable superconductor de alta temperatura... ...se fabrica en los Estados Unidos... Nuestra última parada la hacemos en el 26 de marzo, concretamente en el de 1753, cuando nace el físico Benjamin Thompson, famoso por sus investigaciones sobre el calor y uno de los fundadores de la prestigiosa organización científica Royal Institution. Ya está, ya hemos dado cuenta de toda esta semana, con lo cual en 7 días vuelvo y seguimos con más historia de la ciencia. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Oye, te tengo que dar una mala noticia. Cuéntelo usted. Ha fallecido el fundador de Celestron. ¡Ahí va! Anda. Caramba, el señor Celestron, supongo. No, quiero decir que, fíjate que ese no conocía, me imagino que además habría sido, sería una la típica historia de un aficionado a la astronomía que empezó a hacer sus telescopios y este tipo de historias así. Ingeniero electrónico que creó la división, que estudia ASA Division, Office Aerospace, Electronic Field, tal, bueno, que tenía una compañía y hizo una división de la compañía y salió de Valor Electronics. Salió Celestron, en fin. Nuestros seguidores del programa, sabes que están... Sí, sí, sí. Y me ha dejado aquí Javo un mensajito en el chat del programa, que como siempre hay que recordar que el programa es en directo, cualquiera puede entrar y mandarnos sus noticias. Bueno, pues eso, Javier. Ah, pues fíjate, una mala noticia. Ah, bueno, tenía... 89. Tenía 89 años, que tampoco es una mala edad, pero esa estoy viviendo así. Que fundó la compañía en 1960. O sea, yo he vivido toda una vida de Celestrón, sin saberlo, vamos. Bueno, sí, como muchos otros aficionados a la astronomía, he soñado durante muchos años en de mayor tener un Celestrón, claro. Pero bueno... Bueno, luego ya Celestrón dejó de tener en los 90, ya sabes que se empezó a poner de moda más los MIDE, ¿no? Los MIDE, sí. En esa enorme lucha, pero yo recuerdo que los aficionados a la astronomía, además, que aquí entre estos oyentes hay muchísimos, se acordaron en los años 80, cuando decías una palabra mágica, el Celestrón 8, a la gente se le hacían los ojos agua y decían, yo quiero uno. Recuerdo a algunos aficionados a la astronomía de este país, no diré nombres ni asociaciones, que llegaron casi a organizar viajes a Estados Unidos porque los precios que tenían los importadores de estos productos en España, que siguen teniendo, pues hacían la cosa, la excusa, decían a la gente, mira, me voy a Nueva York. Internet ha cambiado esto también, ¿eh? Hay que reconocer que la gente está mucho más despierta y estas cosas sí funcionan. Pero fíjate, además, con ese concepto que yo creo que revolucionó esa pasión o esa duda que tenían siempre o que teníamos siempre los aficionados a la astronomía sobre cómo conseguir un buen instrumento para hacer fotos y para ver a gusto, para tener campos amplios de imagen, para poder ver los objetos de cielo profundo y un tamaño razonable o que no fuera aquello una cosa descomunal, y a la vez pues poder tener un instrumento que se pudiera manejar y montar en un coche, que era al fin y al cabo pues un poquito todo, ¿no? Uh-huh. La solución, por un lado, de introducir esa lente correctora y tener así un Smith Cassegrain, ¿no? Uh-huh. Que hacía más compacto el tubo, el tambor, ¿no? Del telescopio, y por otro lado la montura en fork, en horquilla, que facilitaba muchísimo pues esa cosa fundamental en aquellos tiempos, que yo ahora suelo recordarle a la gente que está por aquí feliz con su aparato motorizado y con su ordenador y su CAT y todas estas cosas, que le digo, tú sabes que había veces que lo ponías a mano, ajustabas la polar y todas estas cosas y te tirabas ahí 20 minutos hasta que llegaba uno y decía que ya lo has puesto bien, y plum, le daba un golpe a la pata del trípode y tenías que volver a empezar. Bueno, pues todo eso así, fíjate, me ha hecho cosilla saberlo de la muerte de Tom Johnson, a pesar de que, ya te digo, al señor Celestrón no le conocí de nada. Y finalmente, pues nunca fui cliente suyo. Nunca me llegué a comprar estas cosas. Sí es cierto que en el planetario precisamente tenemos para las observaciones y para muchos talleres y cosas de observaciones, pues tenemos un C8, porque es una cosa, pues fíjate, lo tenemos desde hace 20 años y está como el primer día, como todo buen telescopio debe tener, con una capa de polvo por encima estupenda que demuestra que ningún garrulo se ha puesto a limpiarlo eso ahí con una toallita húmeda. Bueno, un Celestrón no es muy útil para estudiar la edad del universo, ¿no? y menos cuando hace falta, cuando quieres ver pequeñas variaciones en el enrojecimiento o azulamiento que puede tener la radiación cósmica de fondo debido a la presencia de cúmulos de galaxias, ¿no? Uh-huh. Fíjate que posiblemente una de las cuestiones, desde luego, muy difíciles de entender, porque al fin y al cabo esto es astrofísica, cosmología observacional y teórica trabajando a lo bestia, pero es una de las cosas más apasionante, ¿no? Cuando estamos viendo esas imágenes, pues aquellos primeros mapas de las anisotropías del universo, ¿no? Dedo de Dios, ¿no? Que fíjate, recibió el premio Nobel hace 2 años, ¿no? Y luego las posteriores imágenes de WMAP, lo que nos está empezando a dar Planck, las otras misiones, toda esa imagen de la radiación cósmica de fondo, verdadera huella dactilar de que el universo ha tenido ese ese origen denso caliente donde la materia y la radiación estaban acoplados y que un día, pues ahí por el año 300.000 o así de nuestro universo, pues decidió enfriárselo bastante como para separar, ¿no? Esa radiación fósil, que eso suele llamar, en todas esas metáforas que usamos para divulgar esa idea, lo cierto es que es posiblemente uno de los libros, por así decirlo, de lectura más apasionante que la astrofísica puede tener, ¿no? Porque no solamente en esa radiación estamos viendo esa primera luz, digamos, que ilumina todo lo que tiene por delante y a la vez distorsiona, altera o se agrupa conforme todo lo que ha venido después e incluso también lo que había antes, ¿no? Sino que del estudio de ahí están sacando de esos cuadripolos, multipolos que hacen y todos esos análisis complejísimos que van haciendo los astrónomos y que cuando los astrofísicos sí, cuando lo cuentan, yo me quedo con un niño también con los ojos abiertos diciendo es impresionante que estén sacando tanta información, pues se casan, se encuentran temas tan interesantes como el contenido en materia oscura del universo, la existencia de esa energía oscura, el papel que tienen también, y esto es precisamente una noticia que veía hoy, de la primera observación, de hecho, de un efecto que los teóricos ya habían hablado pues hace nada menos que 40 años, ¿no? Es un efecto que le llaman el efecto Sunyaev-Zeldovich cinemático, y que en esencia se trata de eso, de que la radiación cósmica de fondo nos llega a nosotros y pasa de vez en cuando cuando hay un cúmulo de galaxias, es decir, cuando hay una gran cantidad de materia. Conforme nos estamos moviendo nosotros con respecto a ese cúmulo de materia, la radiación pues se enrojece o se azulea por un efecto cinemático que no es el efecto normal. Sabes que la radiación de fondo la estamos observando en microondas, a pesar de que una radiación correspondiente a una temperatura, una radiación térmica mucho más alta debido a la expansión del universo. Esas variaciones normalmente las solemos interpretar en términos de acumulación de materia, pero es precisamente a través de efectos mucho más sutiles que pueden obtenerse más información. Por ejemplo, la dinámica de esos cúmulos, digamos, en la historia del universo, ¿no? Era un asunto que estaba ahí planteado desde el punto de vista teórico, pero no había observaciones con la bastante sensibilidad como para poder analizarlo y medirlo. Y bueno, pues parece que sí, que se ha publicado ya un primer artículo en el Physical Review Letters y que puede estar, puede ser otra de las herramientas que tenemos para ver el origen del universo o momentos muy cercanos y sobre todo esa evolución a lo largo de toda la historia. Fíjate que es la primera observación de este efecto cósmico que ya se teorizó hace 40 años, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, una propuesta en la antigua. Bueno, lo cierto es que tanto Sunyaev como Zeldovich son astrofísicos, son físicos muy importantes, soviéticos, rusos, que en el año 72 pues estuvieron precisamente analizando que el gas caliente de los cúmulos, sabes que en los años 70 todavía se tenía un poco la idea de esa gradación en escalas de la estructura del universo, es decir, las galaxias se acumulaban en cúmulos de galaxias y posiblemente los cúmulos podrían tener una estructura de supercúmulos, como había algunos, y esos supercúmulos quizás tenían estructuras mayores, de una escala todavía mayor, ¿no? No había forma realmente de analizar desde el punto de vista teórico cómo podía llegarse a saber, porque al fin y al cabo las dimensiones de lo que se estaba hablando eran tan grandes que no había una escala, había que hacer casi un mapeado del universo por completo, ¿no? Y precisamente del estudio de la física de cómo la radiación interactúa con la materia, pues con todo tipo de materia, y esto es la cosa interesante, pues salían estos efectos que sobre el papel eran teóricos, que podían tener una contrapartida, óptica, ¿no? Óptica, vamos, digamos observacional, perdón, no óptica, porque sería ese es el caso de las microondas, ¿no? Lo cierto es que para pillar estas sutilísimas variaciones, que en definitiva al estar trabajando en microondas estamos hablando de pequeñas variaciones en la temperatura medida de esa radiación de fondo, pues la iniciativa ha supuesto un montón de observaciones en el ACT, en el Atacama Cosmology Telescope de Atacama, y en otra búsqueda que es espectroscópica, porque claro, lo que se quiere es ver precisamente esas variaciones en longitud de onda o en temperatura muy pequeñas, ¿no? La verdad es que es bastante curioso. Bueno, ya te digo, yo me he pasado una la tarde leyendo una serie de cosas, no me he enterado de casi nada, y esto es lo que os puedo contar, ya más no me atrevo. Bueno, es que, pero bueno, seguro que alguno de los lectores, sí, es que me meto en cada jardín. Sí, sí, sí. Es lo que nos pasa. ¿Sabes lo que los astrofísicos observacionales siempre hemos sido muy bestias? Decíamos, ah, esto al final tiene un margen de error, ¿no? Bueno, pues quizás lo bonito de todo esto es que realmente esos márgenes de error experimental, de error observacional, se están disminuyendo a nivel de poder detectar pues este tipo de efectos de forma similar al que pues en la física fundamental y en otras partes de la física se ha ido produciendo. Y también sabes que pues esos pequeños efectos, incluso efectos cuánticos y tal, se pueden llegar a medir, ¿no? En experimentación, gracias pues aquí tenemos instrumentos cada vez más sensibles y sobre todo más precisos, ¿no? Oye, ¿tú vas a estar o...? Yo estoy. Sí. ¿Con bata blanca? Yo me pongo lo que haga falta, porque... Vale. Pero vamos, yo dije que pensaba llevar una bata de Boatiné. No, es que las ciencias de bata... yo la bata la he usado en la carrera para los laboratorios de química y poco más, ¿no? Para que no te mancharan. En el departamento de astrofísica había algunos que usaban bata blanca todavía por aquí de las clases, y es cierto que es que la tiza mancha mucho, ¿no? Pero a ver, la bata blanca, tiza blanca, pero por Dios. Pero a mí me encantan las batas, ¿eh? Pero yo me pongo una bata y de verdad que parezco más un churrero que un científico, ¿no? El invitado hoy, que está Ignacio, se está conteniendo la risa, pues. Sí, que no se contenga. Tú ya le has explicado que esto normalmente quería haber sido por tu parte y acaso por la mía, una especie de columna, así un poco de opinión, sí, sobre las cosas de la ciencia y tal. Es que no lo es. Y sí, pero no sé, a mí me da vergüenza que me paguéis la pasta, que me pagáis por decir estas cosas. Oye, además, yo antes de lo de... Es cierto, no, a mí me parece una iniciativa, lo de Science Street o Alicante, ¿no? Street Science Alicante, ¿no? Con ese nombre tan genuinamente cañí. Lo cierto es que está poniendo de manifiesto que se pueden hacer cosas divertidas cuando dejas a la gente, cuando hay un impulso, ¿no? Y yo creo que esto nos lo tiene que enseñar especialmente en estos días tan duros para la ciencia, con toda la carta abierta para la ciencia, con esos decenas de miles de investigadores, virtualmente todos los investigadores de este país, diciendo, señores, que la estamos montando, la vamos a liar parda, ¿no? Bueno, pues otra forma de reivindicarlo, y al fin y al cabo estas cosas nos están pasando porque los ciudadanos, la población, este país no se ha dado cuenta de que eso de la economía, de hablar de la economía del conocimiento, de invertir en investigación, realmente es una cosa de todos, ¿no? Primero, sobre todo los políticos, pero sobre todo lo que hace falta es un poco de pasión popular, ¿no? Entonces, que la bata salga a la calle, ¿no? Como se ha propuesto, que los científicos se suelten la melena, ¿no? Que ponga un científico en su vida. Yo creo que ese tipo de ideas son buenas provocaciones porque luego resulta que la gente responde. Es decir, y hay mucha gente, profesores que están ahí, un estudiante de tal, un tío que es de los que se ve los documentales y además le gusta y comenta, la gente que comenta en vuestros chats y en los tweets y estas cosas, ves que realmente hay un montón de gente, una parte importante del país que le gusta la ciencia, que igual luego también le gusta el fútbol y ver el biopic de la Pantoja, o sea, no lo niego. Pero que realmente la ciencia está ahí y nos importa a todos, y hay que revolucionarnos un poco para ver si llegamos a ese periodo ilustrado, ¿no? Y yo creo que ese invento ahí a comienzos de mayo, entre el 10 y el 11, ¿no? De invadir esa zona portuaria de Alicante, la zona Volvo, bueno, va a ser, yo espero que la gente se lo pese también, que al final podemos hacer una ocupación casi del puerto de Alicante y estar ahí todo el año. Yo me voy allí, montamos un planetario si hace falta. ¡Oh, qué bien, qué bien! Bueno, Javier, que tenga usted buena semana y feliz primavera. Lo mismo, por cierto, es verdad que hoy teníamos el día equinoccial, además, tan perfecto. Eso es. Nos ha faltado la campanita, toca la campana. Bueno, ya sabes, eso lo podéis hacer al final, o ahí seguro que los técnicos tienen esas librerías maravillosas de hacer ruidillos, o cualquier teléfono de estos odiosos que siempre pegan ruidos cuando los sí, quieres. El fart, ¿no? Esos, Dios mío, qué peligro. Oye, que encantado de estar con vosotros, bueno. Y me quedo ahora escuchándoos por la red, que esto es maravilloso. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, Ignacio, la astrofísica no es lo nuestro, hacemos nuestros intentos, pero bueno, nosotros somos más de la materia más cercana, ¿no? Hablamos de grafeno, grafitos y cosas así, que, bueno, mientras hablábamos con Javier, he querido entrar en internet, en la Wikipedia, que muchas veces hay gente que lo denosta, hay gente que le, bueno, pues que le sirve de referencia. Digo, voy a hacerle un examen a la Wikipedia, a ver qué dice. ¿Tú has tenido oportunidad de entrar? Sí, hombre, muchas veces. Aparte, la Wikipedia es, como tú dices, una referencia fundamental que realmente para encontrar que tenga un error tiene que estar ya a un nivel demasiado profundo, ¿no? Todo lo que es divulgación realmente está bastante bien explicado, y si no, a lo mejor en las traducciones, a lo mejor puede haber algún problema. En la versión inglesa normalmente las noticias están muy ampliadas y está mejor, ¿no? Y es raro encontrar errores, bueno, porque mucha más gente lo revisa. Para los que nos escuchen, voy a leer un poco por encima la definición de grafeno y tú me dirás si es correcto o no. El grafeno es una alotropía del carbono, la cual consiste en un teselado hexagonal plano, como un panal de abejas, formado por átomos de carbono y enlaces covalentes que se formarían a partir de la superposición de los híbridos SP2 de los carbonos enlazados. Bueno, yo creo que lo ha escrito, no lo ha escrito precisamente para un profano, ¿no? Porque ya, ¿qué es una alotropía del carbono? No vamos a definirlo todo, pero bueno, más o menos. Bueno, una alotropía es que cuando nosotros tenemos un material que está formado solo por un tipo de átomos, que una alotropía significa que puede haber distintas formas de que los átomos estén organizados. Vale. En particular, en el caso del carbono, que el grafeno es una forma de carbono, los alótropos principales que ha habido han sido el diamante y el grafito, que son dos materiales formados por carbono puro y con propiedades completamente diferentes. No tiene nada que ver. Exactamente. No tiene nada que ver. Casi antagónicas. Casi antagónicos. Uno aislante y el otro conductor. Uno de una dureza extrema, el otro... Y el otro blandito. No blandito, muy bien. No transparente y el otro negro. O sea que es el mismo elemento, el mismo átomo, que según cómo esté estructurado en el espacio, tiene unas propiedades distintas u otras. Exactamente. El grafeno, ¿dónde está entre el carbono y el grafito? Entre el grafito y el diamante, más cerca del grafito. No, el grafeno está mucho más cerca del grafito. O sea, realmente... el grafeno forma parte de la estructura del grafito, que es una red laminar, que es una red laminar pero tridimensional, ¿no? Por planos infinitos que están formados por átomos de carbono puro unidos muy fuertemente, en el que las distintas láminas están unidas por fuerzas débiles. Yo recuerdo del colegio y también del instituto cuando tocaba hablar de esto, que decía el grafito, lámina de lápiz. Cuando tú estás escribiendo con un lápiz, lo que queda sobre el papel son láminas muy pequeñas de grafito. Digamos que el grafeno podría ser la lámina más fina que pudiéramos encontrar de esta. La lámina última. La última. Exactamente. Bueno, y además se sabe que cuando se escribe con el lápiz podrían encontrarse muchas láminas de grafeno sueltas. Eso es un experimento que ya se ha probado y que se ha visto que es así. Bueno, ¿cómo puede ser que la Universidad de Alicante se entretenga ahora en investigar qué es lo que hay cuando escribimos con un lápiz? Algo tan antiguo como un lápiz. Bueno, realmente nosotros, el grafito, hay que decir que el carbono es uno de los elementos de la tabla periódica realmente más interesantes, puesto que no solo es capaz de tener dos formas alotrópicas tan diferentes, como hemos dicho, y antiguas, como el diamante y el grafito, sino que además es la base de toda la química orgánica y de un montón de compuestos, de industria farmacéutica y demás. Y entonces es curioso que hoy en día nos estemos fijando en el grafeno, que es una de las láminas de las que forma parte el grafito, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos ahí metidos en la Universidad de Alicante como muchísimos otros grupos de investigación en España, porque a raíz de el trabajo que publicaron los hoy Nobel, que fue en el año 2004, en el cual se demostró que un material bidimensional que se creía que no podía existir, sí que fue aislado, pues toda la comunidad científica se metió ahí desde una óptica multidisciplinar, ¿no? Los físicos teóricos, los físicos menos teóricos, ingenieros electrónicos, nosotros los químicos aplicados, ahí nos fuimos ingenieros ahí devorando, ¿no? Para ver cómo podríamos obtenerlo. En particular, nosotros entramos ahí por la producción. Porque es lo que tiene de ganar un premio Nobel, ¿no? Que abres una brecha. Exactamente. Y en este caso, en particular, toda la comunidad científica dice que entre 2004, que es desde que se publicó el trabajo, ¿no? Hasta 2010, que fue cuando se concedió el Nobel, es un periodo de tiempo muy corto para que eso... Que normalmente pasan muchos más años. Y otra de las... cosas curiosas de este tema es que los Nobel mandaron su trabajo a Nature inicialmente y fue rechazado. Y entonces cogieron los Nobel y lo enviaron a Science. Y entonces en Science sí que lo publicaron, y luego en un editorial Nature reconoció, bueno, pues su error en el celo de haber llevado a cabo aquella revisión, ¿no? Como diciendo que sí, que eran culpables realmente de no haberles hecho caso. Bueno, vamos un poco al cacharreo. ¿Cómo se obtiene una lámina de grafeno? Porque estamos hablando de láminas del grosor de un átomo. Exactamente. ¿Cómo se obtiene? Bueno, hay varias formas. Pues ¿no? la bata no te hace falta. Por seguridad y higiene en el trabajo hay que usar bata. Ah, bueno, ¿no? Vale. Pero bueno, yo no soy precisamente el que se pone mucho la bata, porque realmente eso solo es muy imprescindible cuando se trabaja con algo que mancha mucho, ¿no? Bueno, hay dos aproximaciones para producir grafeno. Una que es hacerlo crecer a partir de un vapor, básicamente, que se llama método CVD, en el que hacen falta láminas de metálicas muy planas de cobre, temperaturas del orden de 1000 grados centígrados y una fuente de carbono que puede ser metano, que hay compañías que lo producen, pero se producen cantidades muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y es para aplicaciones en las que hace falta muy poca cantidad, como pueden ser los procesadores, los transistores y demás. Vale. Y luego hay la aproximación de partir del grafito o materiales grafíticos. Entonces los Nobel, curiosamente, descubrieron el grafeno mediante un proceso de tebeo, que es que cogieron cinta celo, cogieron grafito plano altamente orientado y entonces pasaron la cinta celo muchas veces y lo exfoliaron, ¿no? Porque como el grafito... O sea, como si fueran a depilar, ¿no? Como si fueran a depilar, exacto. Ponían el celo sobre la lámina de grafito. Exactamente. Entonces luego cogieron ese celo, lo disolvieron en acetona y se pusieron a bucear entre la acetona haciendo deposiciones sobre obleas de silicio si encontraban láminas aisladas y demás. Y entonces fue así como descubrieron sus láminas, bueno, y de ahí ha salido el Nobel y todo el furor que bueno, pues nosotros nos asombramos, nos quitamos el sombrero, pero vamos a explicar un poco el grafeno, qué propiedades tiene, cuáles son sus bondades. Bueno, las bondades del grafeno son... Es el material más resistente que se conoce en el plano, más resistente que el acero, tres veces más resistente que el acero. Es un material más conductor que el cobre. Y luego sus dos propiedades principales, hablando ya más técnicamente, es que es un semiconductor cero gap, es decir, que no hay distancia entre la banda de conducción y de valencia, fácilmente lo convertimos en un conductor. Y por otro lado, que tiene transporte electrónico balístico. Esto es que los electrones son capaces de viajar sin chocar con ningún átomo por los bordes del grafeno, distancias enormes de varias micras, considerando el pequeño tamaño que tienen los átomos, ¿no? Claro, que para varias micras para un átomo es mucho. Es muchísimo. Velocidades, la velocidad... La velocidad de la luz. Entonces, bueno, pues todo ello abre un abanico de aplicaciones enorme que, pues los Nobel ahora están promoviendo unas acciones especiales a nivel de la Unión Europea de promover la investigación y el desarrollo y nuevas aplicaciones con base el grafeno, en el que pueden estar las células solares de nueva generación, pantallas táctiles flexibles, que hasta ahora las pantallas táctiles son rígidas. Las pantallas táctiles y las células solares van con un material conductor que es óxido de indio y estaño, cuyos yacimientos en el mundo son muy escasos, y entonces el grafeno puede dar lugar no solo a su sustitución, sino a un material mucho más barato, que es base carbono, y además poderlo hacer en un soporte flexible. Eso es, digamos, lo que, al margen de aplicaciones más de refuerzo mecánico estructural que puede haber. O sea, se abre también en biomedicina. Dicen que el grafeno puede utilizarse en el desarrollo de nuevos fármacos, marcadores, para que, porque puede penetrar la pared celular. Entonces, pueden utilizarse grafenos para detectar células cancerosas, y entonces que haya unido un fármaco específico contra ese tipo de cáncer para que penetre en ese tipo de células malignas y no se ataque el resto del cuerpo. En fin, todo eso está desarrollándose en estos momentos. Pero hay que tener paciencia porque tardará en hacerse. Estamos hablando de realidad. Algo de que tiene. Estamos hablando de 2004, estamos hablando de hace 8 años que se empezó. Sí. Hace 8 años que se hizo con la cinta celo. O sea, eso que esto que es incipiente, las perspectivas de futuro de este nuevo material. Hablábamos antes del programa que llegará un día en que hablaremos del grafeno tanto, o sea, se le dará tanta importancia como en su momento se le dio a los plásticos, o como hoy le damos a los plásticos. Exactamente. Que los son de supermercado ya no piensan lo mismo, porque nos han quitado las bolsas. Bueno, habrá que buscar bolsas de grafeno. Una pregunta. El grafeno, dices que es 3 veces más duro que el acero. Sí. Vale, pero me estás hablando de aplicaciones como, por ejemplo, pantallas táctiles flexibles. Sí. Veo que hay una diferencia. Quiero decir, las propiedades del grafeno microscópicas no son las mismas que macroscópicas. Bueno, es que grafeno macroscópico no puede haber, porque como es un material que tiene un espesor monoatómico, pues entonces nosotros no podemos manipular grafeno monoatómico como manipulamos cualquier material macroscópico. Dejaría ese grafeno, exactamente. Pero entonces, ¿cómo se aplicaría, por ejemplo, para construir un iPad de estos, por ejemplo, que fuera flexible? Sí, bueno, pues entonces se aplicaría. Nosotros deberemos tener los grafenos estables en un medio fluido que los mantenga separados, y entonces mediante técnicas especiales de películas delgadas depositarlos sobre un sustrato, que en este caso sería o bien un vidrio o bien una hoja de polietileno tereftalato, que sería flexible, de tal manera que se forme una película en el que haya grafenos sueltos pegados a la superficie, y a lo mejor que haya pues 2 o 3 capitas de grafenos, de tal manera que se mantenga la transparencia y entre ellos se transmita la conductividad eléctrica. Vale, que sería con el apoyo de otros materiales. Sería con el apoyo de otros materiales. Vale. ¿Podría llegar a sustituir, por ejemplo, a silicio, como has comentado, en transistores o micro? Pues en principio se pensó que sí. En principio se pensó que sí, que llegaría a sustituir al silicio. Hoy en día, lo que dice la comunidad científica es que sustituir no. Vale. Pero sí que puede ser un apoyo importante para el desarrollo de materiales híbridos. Ahí IBM está con una investigación muy fuerte, también está Texas Instruments, otra empresa norteamericana, también en desarrollo. Texas Instruments en particular tiene un gran departamento de investigación en grafeno y acude a todos los foros. ¿En qué punto está la Universidad de Alicante en todo este...? Bueno, pues nosotros estamos bien posicionados, ¿no? No queda bien que lo diga yo, pero estamos bien posicionados, porque nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con una empresa española que produce un material grafítico muy interesante, que en particular es como si tuviéramos grafito en forma de fibra y tenemos muy pocas capas ya. Entonces, para obtener grafeno es mucho más interesante partir de un material con pocas capas grafíticas, vale, que de muchas capas. Entonces, a esta empresa nosotros les propusimos que el grafeno, les propusimos hace 2 años, antes del Nobel, que el grafeno podría ser un bombazo y que con su material muy probablemente se podrían obtener grafenos muy fácilmente y de una calidad excelente. Aceptaron, nos financiaron la investigación y entonces esa idea nuestra que tuvimos hoy en día es un productor de grafeno que vende a nivel internacional y está considerado muy bien, vamos, por toda la comunidad. Bueno, pues eso quiere decir que investigadores de Alicante van saliendo también al extranjero y van viniendo aquí también investigadores, ¿no? Ahí hay un flujo, ¿no? Bueno, sí, nosotros viajamos mucho, también nos hemos formado tanto en la universidad aquí como fuera. Yo, por ejemplo, el verano pasado estuve en Pensilvania con un grupo norteamericano porque quería aprender de técnicas de caracterización específicas de grafeno, como es la espectroscopía Raman. Que, por cierto, cuando hablabas de astronomía antes... Hablando de microondas, sí. ¿No? No, es que muchas veces cuando se hace espectroscopía Raman aparecen unas interferencias que dicen que son los rayos cósmicos. Sí, puede ser. Y entonces, vamos, nunca he encontrado a nadie que me haya dado una explicación satisfactoria de lo de los rayos cósmicos. Pero bueno, estuve el verano pasado 4 meses fuera aprendiendo, también... cooperamos con otros centros a nivel europeo, en fin, realmente estamos bien posicionados en este campo. ¿Se tiene, cuándo podríamos tener, a lo mejor es muy difícil, todavía es muy pronto, cuando ya pudiéramos empezar a ver componentes comerciales o industriales comerciales que ya empezaran a...? Bueno, ya hay prototipos. Ya hay prototipos, por ejemplo, Samsung... ¿En televisores? ¿O? No. Para Samsung es un gran productor de teléfonos móviles y de componentes electrónicos, que tiene un programa enorme en investigación. Corea es el país que más dinero invierte en investigación de grafeno. Está ahí y ya ha hecho demostradores de pantallas táctiles que funcionan bien. En Japón también hay demostradores de lo mismo. Nosotros aquí en la universidad, por ejemplo, hemos desarrollado unos materiales, hemos metido grafeno en plásticos y hemos visto que la resistencia a fatiga, que no es una resistencia máxima, sino resistencia a fatiga es cuando un material lo usamos muchas veces en uso, cuánto tiempo tarda en estropearse y romperse, ¿no? La resistencia a fatiga es 1500... Es un 1500% superior a cuando está el plástico solo. Ah, vaya. Es decir, ya sí que hay... Como aditivo para... Como aditivo. Y eso, el objetivo es la aeronáutica. Porque, claro, las alas de los aviones y todo, que ahora se hacen en materiales compuestos de plásticos con fibra de carbono, que resistan los palazos que se llevan del aire cuando vuelan y se diga que, bueno, pues que puede aumentar 1500 veces más o que puede durar más, pues claro, es algo que... La fibra de carbono también fue revolucionaria en su momento, ¿no? La fibra de carbono, por supuesto. Hoy en día los aviones sin fibra de carbono no podrían volar. Eso es una cosa que está, vamos, clarísima. De hecho, ahora los últimos en aviación comercial, vamos, tanto Boeing como Airbus tienen un contenido en fibra de carbono estructural más del 50%. Las raquetas que utilizamos para jugar al tenis. Las raquetas. El carenado de las motos, en fin, claro. Todo, sí. El grafeno, yo por lo que veo, es como más fino, ¿no? Hombre, no se puede utilizar tan... La fibra de carbono tiene un diámetro de 8 micras. Más fino, mejor, no, bien. Más estilizado, quería decir. Como que tienen aplicaciones más finas, más... Bueno, el grafeno en principio tiene aplicaciones en campos muy variados, pero digamos de las que más se habla y donde la comunidad científica está más interesada son en esas que dices tú que son más finas. Bueno, dime, ya que me has dejado con la duda, ¿cuál es el espesor de la fibra de carbono, por ejemplo? 8 micras de una fibra de carbono. Y el grafeno tiene un espesor menor a un nanómetro, o sea, 8000 veces menos. Claro, a escala atómica, ¿eh? A escala atómica. Pero vamos, hay aplicaciones, por ejemplo, en las que nosotros estamos trabajando de meter grafenos dentro de una fibra de carbono para hacer una fibra de carbono mucho más resistente, por ejemplo. Hablamos de David Costa, que lo conoces, es compañero, amigo. Yo un día de broma me enseñó una foto de un grafeno y me dijo, esto es un grafeno. Y dije, pero ay, ¿cómo has hecho una foto de un grafeno? Si estamos... Los fotones, ¿cómo haces una foto de un grafeno? Si estás hablando de partículas del tamaño del fotón y del electrón, para hacer una foto necesitas fotones. De captar. Bueno, de átomos, de átomos. De átomos. Bueno, electrones. Perdón, de átomos. Se puede ver, ¿no? El grafeno, claro que se puede ver y se puede detectar que es monocapa, mediante la ayuda de microscopios que no son ópticos, ¿no? Claro. Bueno, pero ojo, con microscopios ópticos también se pueden ver grafenos. Lo que pasa que hay que tener experiencia y contrastarlo con otra técnica. Pero bueno, con microscopio electrónico de transmisión, por ejemplo, con microscopio fuerte atómica también pueden verse y caracterizarse, pero vamos, perfectamente. Nosotros hemos visto la red hexagonal esa que decía Wikipedia, es una cosa que con el microscopio electrónico se ve, vamos, pero se ve perfectamente. Bueno, voy a ir un día, voy a acercar un día ya que me lo enseñe, porque el aviso no me lo enseña. Bueno, vamos a hablar con Rubén, así también hacemos un poco un pequeño descansillo. Radio San Vicente. De la locomoción no puede fallar en este momento. Hola Rubén. Hola Manuel, buenas tardes. A ver, es importante que te preguntes por el estado del cielo, porque sé que en Torrevieja esta mañana lo habéis pasado un poco mal, ¿no? Pues sí, ahora mismo ya está todo calmado, ya se está abriendo claro, pero la verdad es que lo que ha caído aquí esta mañana ha sido muchísimo, nunca lo había visto yo en mi vida, y han sido 130 litros por metro cuadrado en muy pocas horas. Apenas tres horas, quizá, ¿no? Sí, desde las 5 de la mañana hasta las 12 aproximadamente, unas 7 o 8 horas. Sí, sí, sí. Y bueno, el caos ha sido total en Torrevieja. Bueno, ya la tormenta se va alejando. ¿Cómo vamos a tener los próximos días? Venga. Bueno, ya parece que ya va mejor, ya va calmando y bueno, a esperar al fin de semana que pueda haber otra vez lluvias, pero no, nada que ver con lo que hemos tenido hoy. O sea, que mañana y pasado de momento tranquilitos, ¿no? Sí, mañana a lo mejor algunas nubes por la mañana, pero ya en principio ya va mejorando. Bueno, teníamos pendiente hablar del programa Stellarium. Así es, la recomendación de esta semana. Tiene una página web que es Stellarium, la de letreros, si te parece. Vale. Stellarium. Stellarium.org/es. Bien, para la versión en castellano. Se pone .org, sale en inglés, pero en la parte de abajo tiene varios idiomas para elegir. ¿No? Bueno, esto no es una página web puramente científica, sino que es la página web de un programa. Sí, ese es para descargar ese programa. Está para tanto para Linux, como para Mac, como para Windows. Muy bien. Es gratuito, está en castellano, también en inglés, en catalán, o sea que no hay ningún problema. Y la verdad es que es un programa muy bueno para simular lo que es el cielo, cualquier lugar del mundo. Sí, bien. Yo pensaba que también estaría para dispositivos móviles, de momento parece que no, ¿no? No, para móviles no, el programa está en uno. Hay otros específicos como el Google Sky Map o el Space Jam, también utilizo. Que ya si algún día se te parece comentamos un poco esos programas para móviles. Sí. Y bueno, el Stellarium pues se instala enseguida. Hay que decir que si tienes un ordenador muy antiguo, pues quizás vaya un poco lento, porque los gráficos requieren un poco de fuerza, ¿no? Pero vamos, que cualquier ordenador ya moderno lo corre sin problema. Muy bien. Y puedes simular de todo. Puedes ver de galaxias, nebulosas, estrellas. Ahora, por ejemplo, podemos simular la conjunción que hay de Venus y Júpiter por las tardes. Sí. O, por ejemplo, también podemos simular el tránsito de Venus del día 6 de junio. Podemos ver si se verá o no desde nuestro lugar de donde vivimos. Muy bien. Y más cositas. Gratuito, ¿no? Porque sí, es gratuito. También tiene plugins para poner, por ejemplo, satélites artificiales, para simular eclipses. para introducir también cometas, tiene también para simular lluvia de estrellas, o sea que tiene un programa muy muy completo y con muchísima información. Vienen con unos catálogos predeterminados de estrellas, que creo que no vamos a verlas todas las que en el catálogo, pero se pueden descargar incluso más catálogos de estrellas para tener cientos de miles de estrellas ahí, bueno, para ver. Y con toda la información sobre las estrellas, sobre la magnitud, constelación. Luego tiene dibujos de las constelaciones para asignarlo a lo que conocemos, ¿no? Si la Osa Mayor, que si Orión, sí. Pues te lo dibuja. Además, se puede cambiar la representación gráfica de las constelaciones a diferentes culturas, que es algo también curioso, ¿no? Así hay diferentes culturas, la más común la que utilizamos nosotros de Orión, pero bueno, también está la cultura china, me parece. Y bueno, es interesante también conocer cómo ven el cielo otras culturas. No, muy bien, muy bien. Pues muy buena recomendación, la verdad es que está muy bien, sobre todo para el que está empezando también, y no, bueno, incluso también para el que no está empezando, porque muchas veces, no sé, piensas que la Luna va a estar por aquí y tal, tal, pues o lo que tú comentabas, la conjunción esta que hemos estado teniendo de Júpiter y Venus, pues dices, a ver, dentro de 5 días, ¿cómo los voy a ver? Pues vienes aquí, le pones la fecha que quieres, la hora que quieres, si hace falta, al segundo, y puedes ver el cielo conforme te puedes adelantar, o incluso te puedes también retrotraer en el tiempo. Es decir, yo lo he hecho. Incluso, sí, también incluso acercarte al planeta Júpiter y ver cómo están en cada momento los satélites de Júpiter, que también lo simula. Te simula la textura del planeta, pero además te dice dónde están los 4 satélites principales de Júpiter, o las fases de Venus, o cómo está inclinado el anillo de Saturno. O sea que es muy completo. Y cuando lo instalen, si alguien nunca lo ha visto, es muy sencillo, muy intuitivo, enseguida lo tienes configurado. A mí me gusta eso, cuando hablas con alguien, de ¿qué día naciste? Pues el día tal del mes tal, ¿y qué horóscopo eres? Tal, vale, me voy al estelario, le pongo la fecha de nacimiento y le digo, ¿dónde está el sol? Anda, pues no está en mi constelación. Pero, hombre, claro, es que una cosa es el horóscopo y otra cosa es dónde realmente, por dónde va recorriendo el sol. Así es. Pues puntuación para la página y también para el programa, claro. Pues un 9, está muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Rubén. Nada, a ti. Ya hablamos en 7 días. Muy bien, de acuerdo. Un abrazo. Hasta la semana viene. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Muy buenas, Juanjo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Oye, me has mandado una foto nevada. Sí, sí, sí. Es que ha nevado a 1.200 metros de altura al Lake Conmar. Ahí en Almería, en la sierra. Sí, sí. ¿En Senes? No, eso es la foto que te manda de Calar Alto. Del Calar, el observatorio de Calar Alto. Ah. Sí, que tiene un buen nevaje. 1.200 metros. No, ese está a 2.000, a 2.100. Vale. Pero que incluso a 1.200 metros... Ya está nevando otra vez. Bueno. Ha nevado bastante. ¿Cuándo comenzaba la primavera? A las 6:15, a 6:14 de hoy. Ah, o sea que ya estamos en primavera. Sí, sí, anoche nos acostamos con un crudo invierno. Sí, sí. Y hemos levantado, no, con un cálido invierno y hemos levantado con una cruda primavera. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ha entrado la primavera puntual, ¿eh? Sí. Las lluvias por lo menos. Sí, sí, primer día llover. Bueno, pues hemos estado durante... Prácticamente desde que retomamos las emisiones en octubre, hemos estado recorriendo el cielo, hablando. Algunas semanas hemos hablado de constelaciones, ¿no? Sí. Empezamos con la Osa Mayor, creo recordar. Hemos pasado por Casiopea, hemos hablado de la Auriga, hemos hablado. Toro, Orión, Sirio, Aries, dos perritos. Eso es, el Can Mayor, el Can Menor. La semana pasada llegamos a Géminis. A Géminis. Prácticamente hemos hecho el recorrido de todo el cielo que se ve en invierno, ¿no? Sí, sí, porque ya en primavera ya la cosa cambia. ¿Ya no hay tantas constelaciones o...? Sí, hay constelaciones, pero como ya el plano galáctico se ha movido, ahora lo que tenemos a la vista son galaxias. Vaya. Las galaxias para verlos en ciudad pues son bastante difíciles. O sea, que ahora el cielo de primavera es un poco más aburrido para los urbanos. Sí, más aburrido. Para su... Un brillo que otro... Los urbanitas lo tenemos complicado. Sí, bueno, pues se puede aprovechar alguna noche que no haya mucha humedad, pero así podemos ver el objeto de filo profundo. Bueno. Hablamos en los próximos días de ello. Por ejemplo, ¿con qué nos podríamos encontrar en los próximos días? Así. Pues ya empezamos con Cáncer, Leo, el Cuervo, Virgo. Ajá, Virgo, está bien. Sí, sí. El famoso cúmulo de supercúmulo de galaxias de Virgo. Muy bien, bien. Sí, pero con prismáticos, ya. ¿Con prismáticos no? Un joyo de verlo. Vaya. Pero bueno, no sé, con todo lo, que hay. Cúmulos. Sí, pues que está vacío. Ahora, en vez de mirar perpendicular, horizontalmente, miramos perpendicularmente. Ya, y claro. La niebla desaparece. Ya, vale, que bueno, bien. ¿Y es época de primavera para... hay lluvias de meteoros, así...? Está por venir, ya primero de abril. Uh-huh. Tenemos una capa, que lo cerré hace poco, no entraba. Bueno, no importa. Pero bueno, no es temporada tampoco de grandes lluvias de meteoros, ¿no? No es temporada, pero que ya empieza. Bueno, repasamos las efemérides astronómicas. ¿Hay algo destacable para los próximos 15 días? Nada, destacable. El martes 27, la máxima elongación de Venus. Ajá. Y empezará a bajar en el horizonte. Uh-huh. Vale. Ajá. El lunes, el día anterior, tenemos la famosa foto de la Luna con Venus. ¿Al martes? Sí, el martes. La Luna a 2 grados de Venus. Cerquita de Venus, eso es. Cerquita, para hacer la fotico esa de la luna creciente. Muy bien, con Venus al lado, muy bien. Exactamente. Estaremos atentos. El jueves 22, Luna nueva. Uh-huh. Y poca cosa más. El viernes 30, cuarto creciente. Viernes 30, cuarto creciente, vale. Sí, señor. Bien. Y en nada ya Semana Santa también, ¿no? Sí, sí, ya en 15 días. Cuarto creciente el viernes siguiente ya será luna llena y el jueves siguiente ya empieza Semana Santa. No, creo que antes, no. Antes, es verdad. Luna llena cae en domingo, sábado... Uh-huh. Sí. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello porque es curioso saber que la fecha de la Semana Santa depende del calendario lunar. De la luna eclesiástica, que se llama. ¿La luna cómo? La luna eclesiástica. Eclesiástica, de acuerdo. Muy bien. Porque no sigue ninguna norma científica ni nada. Eclesiástica se llama. Para que vaya bien. Por cálculo eclesiástico. Los concilios, lo que tienen. Bueno, sí. Juanjo, pues muchas gracias. Hablamos en 7 días. De acuerdo, hasta luego. Un abrazo. Okay. Bueno, Ignacio, ¿qué tal te lo has pasado? Yo estupendamente. ¿No te ha parecido una tortura aquí? Ah, por cierto, no te he hecho las preguntas que me había pedido Julián. Pero bueno, yo creo que para el próximo día... Yo creo que más o menos se han quedado... Ah, te las comento fuera del programa. Pero nos quedan apenas 2 minutos y llegan ya los compañeros de Fuera de Series. Ignacio, muchas gracias. Seguiremos la pista del grafeno y sobre todo vuestros trabajos aquí en la universidad, que es muy importante. Muchas gracias por vuestro interés. A ustedes, nada, en 7 días nos encontramos aquí en Radio San Vicente 95.2 FM en el Cinturón de Orión. Un abrazo.